Nos encontramos con Facundo Arecica, hombre del SAT Televisión, vencedor de este gran premio, séptimo gran premio Pieraccini. Facu, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Duro, ¿no? Una carrera doble fórmula, prácticamente toda la tarde corriendo, pero sobre el final y en un muy buen trabajo del equipo también se logró la victoria, ¿no? Sí, la verdad que un día muy duro, ya que de ser 75 corredores más o menos hubo que hacer una tanda clasificatoria que seleccionó a más de la mitad, o sea, menos de la mitad. Y bueno, la verdad que dos pruebas muy duras, porque no se baja el ritmo, la verdad. Y había muy buen nivel. Por suerte pudimos ubicarnos en el tercer lugar y sumar algunos puntos en la bola de nieve y definir de la mejor manera en la prueba por puntos, con un trabajo enorme, creo, del equipo. Y yo tratando de sumar los puntos que me hacían falta para estar adelante. Facu, vamos por parte. La bola de nieve es una carrera impresionante desde afuera, por cómo se ven, por el desempeño de los competidores, por cómo va sumando con el correr de las vueltas. Desde adentro, ¿cómo se ve? Diego nos decía que es como una avalancha más que una bola de nieve. Sí, no, la verdad que es muy dura, porque bueno, cada vuelta tiene el punto de la vuelta que se va recorriendo, la primera un punto, la décima 10 puntos y así hasta la 40. Y lo que la diferencia de otra es que solo el primero suma puntos, entonces eso es lo que la hace dura y que todos vayan al sprint a la raya para ganarlo, porque por ahí en la prueba puntable con un segundo puesto, un tercero, por ahí dos o tres puntos sirven y la diferencia la verdad que es esa, creo que se hace muy dura por eso. Desde arriba es muy difícil calcular, ya que las últimas vueltas pueden definir porque son las que más puntos suman. Facu, vamos en este momento que estamos pasando con el ciclismo, se habla mucho del potenciómetro. ¿En la bola de nieve los pulsos arriba de 100? Sí, la verdad que en ninguna prueba pude calcular nada, porque la verdad que en todas fui, era ir a fondo porque se hizo muy duro. La verdad que daba muy poco para pensar, era estar adelante y tratar de sumar. Lo mismo en la puntable, no podíamos reaccionar mucho ni tomar mucho aire, porque terminaba el sprint y ya había un ataque de algún corredor y así fueron todas las vueltas, las 96 vueltas y las 40 de la bola de nieve fueron la verdad que muy rápidas y siempre atacando. Facu, las vueltas puntables, un trabajo en equipo, ¿no? El equipo hizo, lo hablábamos recién, lo dijimos, trabajo fenomenal. Sí, la verdad que el equipo, increíble. Yo tenía los puntos que había sumado en la prueba anterior y decidieron que era... que era bueno, que yo era el que tenía posibilidades de ganar la general de las dos carreras. Y bueno, me dieron una mano enorme, porque la verdad siempre dejándome bien ubicado para el sprint. Y así todo, después del sprint, si por ahí había algún ataque y yo venía con menos piernas, siempre tenía algún compañero que estaba ahí adelante mío y me hacía ubicarme adelante o meterme otra vez entre los 10, 15 de adelante del pelotón. Facu, independientemente de la victoria, la satisfacción personal de haber cumplido lo que se, de la estrategia, ¿no? Lo que se habló antes de cada una de las pruebas y saber que el cuerpo responde justamente hasta esta presión, ¿no? Ya sea desde lo psicológico como también desde lo físico. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque nos están yendo bastante bien a todos. De hecho, desde carreras que venimos desde tiempo atrás, Que nos podemos llevar la victoria. Ahora no sé bien cuánta, pero ya hace bastante que en carreras zonales venimos ganando, carreras como las de Frede en Rancho la pudimos ganar y hoy creo que se cumplió otra vez, era lo que queríamos ganar y se pudo lograr, pudimos meter algún puesto más también, pero lo importante hoy era ganar y mañana lo vamos a plantear de la misma manera y vamos a tratar de estar adelante. Mañana va a haber gente fresca que no estuvo compitiendo hoy, reagrupar nuevamente los soldados, ver cómo están los cuerpos y dar batalla nuevamente mañana, ¿no? Sí, mañana vamos a dar batalla, esperemos recuperar un poco de esto, yo creo que vamos a estar bien, de hecho tuvimos una semana bastante tranquila de entrenamiento, así que por ahí esto nos sirvió también para activar un poco y creo que mañana vamos a dar batalla también, tenemos algunos corredores que hoy no estuvieron y creo que pueden ser candidatos también ellos. Facu, para finalizar, por ahí... ¿cómo, para la gente que se está iniciando más que nada, ¿cómo arreglamos el cuerpo, cómo componemos el cuerpo tras un esfuerzo como el que se llevó hoy? ¿Cómo es la alimentación, el descanso? Sí, no, lo fundamental la verdad que es el descanso, cuando se termina la prueba también es muy importante la hidratación, también ingerir algunos carbohidratos, creo que es lo más importante después de la carrera, algunos carbohidratos, como por ahí un poco más tarde alguna proteína, y la hidratación, como te dije, creo que es bastante importante después de este esfuerzo. ¿A quién le dedicamos la victoria? No, a todo el equipo, a mi familia, pero a todo el equipo, a los chicos, que la verdad hicieron un trabajo enorme, y a todos los que están afuera, que son muchos, y nos apoyan siempre, y van a todos lados y están para lo que necesitemos. Facu, felicitaciones, que sigan los éxitos, y mucha suerte mañana, muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Facundo Lezica para InfoBiker, Luis Rojo Mallea.